Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. A veces para hacerle bien a la gente que uno quiere, lo mejor es estar lejos. Radio Cine. ¿Vas a volver a la cárcel? No. ¿Nunca más? Nunca más. Un programa para ver. Bueno, estamos en el aire. Muy buenos días para todos. Buenos aquí días, estamos. Audiencia. Una vez más, acá en la 103.5 FM, desde la ciudad del Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. Está fresquito el estudio, está fresquita la mañana, pero está queriendo salir el sol. Sí, muy lindo, los feriantes deben estar contentos, mucha gente en la comarca. Vacaciones de invierno, la gente está de receso, alegría, buen humor, todo muy económico, todo barato. Donde vas está todo barato, yo... Cada día soy más feliz. Me gusta ir. Me encanta ir al súper, ¿viste? Me voy con una felicidad cuando llevo esas bolsas llenas o esas cajas llenas de. Bueno. ¿De películas? De todo, sí, ¿no? Increíble, increíble, pero ¿qué se le va a hacer? La vida es así, la inflación sigue. Es algo ya que va desde que uno nació. Desde que uno nació, nunca vas a ir al supermercado dos veces y te vas a encontrar que el paquete de fideos sale lo mismo. ¿A vos alguna vez te pasó, Miguel Molins, nuestro operador técnico, ir dos veces al súper y, por ejemplo, decir, voy a comprar un postrecito y estaba al mismo precio que la vez anterior? Decime, hacé memoria. A mí no me pasó nunca, hasta ahora que tengo, desde que no tengo exageremos. Memoria. Bueno, Las películas están al mismo precio. Las películas están al mismo precio, sí, sí. La entrada al cine está bastante carita también, parece en Bariloche, pero siempre hay mitad de precio. Sí, hay diferencias entre 2D y 3D. Exactamente, si querés 3D te sale más caro. ¿Presentamos el programa ya, no? Vamos a ir presentando nuestro programa, estamos en Radio Cine Goga. Saben también que nos pueden sintonizar, o mejor dicho, escuchar por internet a través del sitio www.gogabolson.com. Allí está también la página de la radio Goga y del proyecto Goga General para que tengan toda la información que buscan. Y bueno, entren porque siempre hay que recomendarla, sí. Que está muy buena, actualizada. Y para escuchar programas anteriores también, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, bueno, escuchar todos los programas de guitarristas de Carlos Blanco. Y de Radio Cine Goga. Los teléfonos de la radio. Hoy vengo medio lento. Ayer hubo festejos que se usó la excusa del Día del Amigo para hacer festejos. Así es. Que consistieron en estar bailando y tomando distintas bebidas hasta las 4 o 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Terrible, ya no estoy en edad para eso. Sí, ya está, escúchame. Y anoche también estuvimos festejando el Día del Amigo un poco y reuniéndonos en el sol. Le mandamos un beso muy grande a Aníbal, comiendo unas pizzas, tomando algo, compartiendo, bueno, con todos los que podían de todo el staff de Radio Goga y conociéndonos un poco más entre nosotros, presentando nuevos programas, nuevos colaboradores y también compartiendo un poco esta excusa del famoso Día del Amigo que lo festejamos, sí, todos los días en Goga. Bueno, 4455-800, 4455-999 en Facebook, Radio Cine Goga. Así es, hay un celu que está sonando, no sé por dónde, pero ya no sé si es mío. Y hoy sí vamos a revisitar, según la propuesta de Carlos, a este realizador, este director alucinante que es Wes Anderson. Sí, ya estuvimos, sí, el año pasado en algún programa, no dedicado por completo, pero sí charlando de su filmografía y sus películas con Gastón Acevedo en la primera edición de Radio Cine. Y hoy, bueno, lo revisitamos acá de la mano de Carlos. Yo estuve subiendo ya en nuestra página de Facebook una especie de compilado que hay, uh-huh, en YouTube de todas sus películas. Después lo vamos a subir también a la página de Radio Cine, en, sí, la página de Goga. Es una buena oportunidad para revisitarlo porque se estrenó Moonrise Kingdom, uh-huh, en Estados Unidos. Justo. No sé, uh-huh, en Argentina si se va a estrenar o qué irá a pasar, la verdad que no tengo idea. Hasta ahora todas las películas de Wes Anderson se han estrenado en cine, uh-huh, así que es de esperar que se estrene. Y la última, Fantastic Mr. Fox, anduvo muy bien. no solo en el país, a pesar de que de tener un público acotado, sino a nivel mundial. Le fue muy bien en críticas, dinero. Bueno, ya vamos a estar viendo, sí, hablando de terrible. Eso. Terrible. Bueno, Nobleza Obliga, vamos a hablar de todos estos acontecimientos que pasaron en los estrenos de Batman en Estados Unidos, sí, ¿no? Que fue un desastre una vez más. Tocaremos un poquito el tema. Y te cuento que vamos a estar en comunicación, ojalá por Skype, con Fabricio Deza, este realizador peruano, a propósito del documental Operación Diablo. Yo subí el link y, uh-huh, y ahí a la página de Radio Cine, se lo mandé a mis amigos. Operación Diablo me hizo acordar un poco el equilibrio de los chicos por la temática, ¿no? Ya que se trata de la mina aurífera más importante y más grosa de Sudamérica, que fue paralizada por los campesinos peruanos, que bueno, porque les sacaba el agua, obviamente. Fue un caso, sí, terrible, y a raíz de eso fue brutalmente golpeado y asaltado el ex sacerdote Arana, que era el mediador de este grupo. La verdad, después les voy a comentar un poco más, un caso terrible. Y a raíz de esto también todos los sucesos en Congas, también con heridos y demás, todas cosas que están sucediendo alrededor del tema minero y campesino en Perú. Y bueno, Fabricio está con un proyecto de documental sobre el caso Congas. Y si bien no nos puede ampliar mucho el tema de Operación Diablo, estuve en comunicación por email con Stephanie Boyd, que es la directora, que está viviendo en Perú. Y ya en la semana, porque ahora estaba en el campo sin señal de Skype, en la semana nos vamos a comunicar y podremos tener el testimonio de ella en directo. Quiero agradecer, perdón que esté medio cholula, a toda la gente de la radio, a todo el laburo que viene haciendo. Miguel, no, yo digo Miguel y Ezequiel, prácticamente a la cabeza, ¿no? Desde el primer momento que se reflotó la radio. Gracias de todo corazón a todos los amigos de la radio y de los distintos programas que se suman a través de internet y de los teléfonos y de la presencia en toda la programación y en todo el proyecto. Y a todos los realizadores que yo contacto para entrevistar o para solicitar algún tipo que de nota, prenden, ¿no? una aceptación, una apertura increíble, una generosidad. Esta directora, Estefanía Boyd, me pasó los mails de todas las personas que colaboraron, inclusive del mismo padre Arana, ex padre Arana, Marcos Arana. Así que bueno, ayer estuve también hablando con Luis Puenzo, un lujo y un honor. Un beso a Claudio Minghetti, que me pasó su contacto. Una ¿cómo puedo decir? Una generosidad tal que se me cortó la comunicación porque se me acabó el crédito de golpe y me llamó él, ¿viste? No lo podía volver a conectar y me llamó él. A propósito del rodaje de Wakolda que estuvimos comentando. Sí, que es el productor de las películas de su hija, ¿no? Exactamente, él es productor de las películas de Lucía Puenzo, que me respondió el mail también, que van a estar rodando en Bariloche en breve, está rodando hasta el 1 de septiembre, así que vamos a ver si podemos ir a verla ya al rodaje. María Paz Mosca, nuestra productora, estaba también muy interesada en asistir al rodaje, así que bueno, veremos si podemos contactarla, pero desde ya, muchísimas gracias a todas estas personas que generosamente quieren ocupar este espacio con un honor para ellos también, ¿no? Realmente, uh-huh, les ofrecemos el espacio para difundir su obra y otras temáticas más jodidas, como puede ser en este caso la de la Perú, mina, ¿no? Sí. Bueno, también para cerrar un poco antes de la música, como siempre, bueno, comentarios, Carlos, de lo que has estado viendo y sí, de Wes. Y también vamos a tener un poco de información, porque estuvo la reunión andina. Ahora esta mañana se está llevando a cabo, se terminó hace un ratito, en Bariloche, de la Asociación Río Negrina de Artistas Audiovisuales. Así que bueno, un poco de todo. Y bueno, vamos a la música. Hoy tenemos la música de justamente una de las películas de Wes Anderson, La Vida Acuática, de Steve Zissou, que mezcla canciones originales de Bowie con un cantante brasileño llamado Seu Jorge. Qué lindo, Seu Jorge. Seu Jorge. Cantando en portugués y con una guitarra española, una criolla, canciones de Bowie. Qué bueno. Vamos a tener una canción de Devo también, si no me equivoco. Vamos a ver qué es lo que entra, ¿no? Porque siempre traigo música además. Uh-huh. Porque el muchacho Mothersbaugh, que es el que hace habitualmente la música de las películas de Wes Anderson, era integrante de Devo, una banda ochentosa que yo siempre la tuve como banda electrónica, y en realidad no sé qué hacían, eran como New Romantics, usaban unos sombreros, se vestían muy ridículamente con unos sombreros que parecían esos vasitos, ¿te acordás de cuando éramos chicos que te los llevabas y eran muy chatitos y se abrían, sí, en partes, bueno, pero dados vuelta como sombrero? Así que vamos a ver si podemos subir alguna foto de Devo. Bueno, creo que vamos a empezar con David Bowie. Qué bueno. It's a god awful small affair. The girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. she's seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the same who's fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the Life on Mars de David Bowie. Yo creo, no tengo mucho la carrera de Bowie, pero este tema debe ser de la época, evidentemente, seguro, de Ziggy Stardust, aunque no sé de qué disco. Bueno, todo música. Bárbaro, gracias Miguel. De la música de la vida de la vida acuática de Steve Zissou, ese homenaje parodia a Jacques Cousteau, el punto más flojo para algunos de la filmografía de Wes Anderson. Bueno, es esta semana se estrenó El Dictador de Sarah, ¿cómo es? Sacha Baron Cohen, que ya hizo Bruno, que acá no se estrenó, creo, en cine, se estrenó directamente en DVD, y Borat. Un humor, bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Ofende a la mitad de la gente que lo va a ver y le gusta a la mitad de la gente que lo va a ver. Es un personaje extraño este muchacho. Para los que no lo ubican por sus películas, trabajó en Hugo, La Invención de Hugo Cabret, era la última de Scorsese, uh-huh. La película infantil de Scorsese. Esto dicho con ironía, no soy el único que piensa eso. Que hace de policía, el policía que tiene, que habrá tenido poliomielitis de niño y tiene todo el aparato en una de las piernas. Sí. Ese es Sacha Baron Cohen. Uh-huh. Y ahora estrenó El Dictador. Y lo que hace él, bueno, él debutó en el cine con un personaje que se llama Ali G, que aparece en un video de Madonna manejando una limusina, sí, una especie de rapero. Sí, sí, es que para las entrevistas de sus películas, él no acepta ser entrevistado como él mismo, sino como sus personajes. Y bueno, hubo una pequeña controversia que le vino muy bien a él, porque la BBC decidió no entrevistarlo, ya que en esta película hace un dictador de un país, creo que norafricano, que dice cosas como: me encantan las películas de ciencia ficción, por eso mi película favorita es La Lista de Schindler, ¿no? Y siempre la vemos junto a Muhammad Ahmadinejad, el presidente de Irán, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, bueno, la BBC no aceptó entrevistarlo en ninguno de sus canales en Inglaterra. Claro. Pero bueno, él está bien, se promociona así, hace su personaje. Yo leí el reportaje, uno de los reportajes que dio, y el dictador obviamente dice cosas espantosas, muy divertidas y políticamente incorrectísimas. Sí, estoy viendo los avances en televisión y a mi hija le encanta, o sea, yo, Baron Cohen, a ver si lo podemos entrevistar, imagínate. Bueno, hablabas de la masacre en el estreno de Batman. Terrible, terrible. Sí, 15 muertos, creo, 14 muertos, 50 heridos. 50 y pico de heridos. Sí, otra de estas masacres a las que los estadounidenses nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto? Bien, baja. Antes ¿qué eran pasa? Los ¿qué pasa ahí siempre? Sí, volvemos a los muchachos que volvían, Columbine. Sí, los muchachos que volvían de Vietnam y entraban a trabajar en trabajos sociales, le llamaban ellos en general, en el US Service Office, el servicio post office del carteros. Por eso en una época era tan común que carteros se subieran a un techo y masacraran gente desde ahí, ¿no? A grito de quiero volver a Vietnam. Incluso en Seinfeld hay un momento en que se parodia eso, cuando al personaje de Newman le dicen: ustedes no son los que cada tanto se vuelven locos y provocan una masacre. Ahí las razones que dan son otras, ¿no? En Seinfeld. Bueno, sí, no sé en dónde fue, en Denver creo, pero bueno, entró uno al cine y empezó a disparar otra vez. No sé si le va a servir a la película o qué tendrá que ver la película con todo esto. Y yo bueno, creo que, nada. Que suspendieron el estreno en todo Estados Unidos. Ajá. Ya eso es mucho que decir, ¿no? Sí. Las cifras ahí van a bajar, pero bueno, más allá de lo económico y lo comercial, terrible otra vez esta situación, ¿no? Uh-huh. Inaudita, que bueno, ya todos sabemos que la gente pensaba que eran las explosiones y los efectos de sonido de la película. Ah, mira, claro. Y eran los tiros, y terrible. Sí, sí, el terrible. Chabón matando gente. Terrible, la verdad, bueno. ¿Qué se puede decir de esto? No, nada, está bien. Es la sociedad que eligieron construir. Y bueno, tienen estas cosas. Y van a seguir pasando, y les van a seguir pasando mucho más a ellos que al resto del mundo. En realidad, recordemos que en Noruega, ¿cuándo fue este mismo año? Uh-huh. Un noruego mató 85. Tal cual. Se fue a una isla donde había un campamento juvenil y totalmente armado. Pero pasa, son cosas, ¿no? Más... ¿Cómo se llega a eso, por Dios? Son cosas poco corrientes en el resto del mundo. De hecho, a nosotros, aparte de lo que pasó en Patagones y algunos casos de violencia escolar, no pasan cosas como Colombia. No pasan, ¿no? Y viste como decía la comparación Michael Moore entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que están ahí al sí, toque, bueno, y sin embargo es una realidad. Y el resto del mundo, en el realidad. Resto del mundo, completamente distinto. Sí, sí, en ¿no? sociedades donde están totalmente armados, bueno, como Canadá, donde en realidad es medio maniqueo Michael Moore, pero es cierto. ¿Es él cierto? Él cruza y dice, bueno, ¿cuándo tuvieron el último asesinato acá? Le pregunta a un sheriff y dice, y el tipo se queda pensando. Claro, claro. Porque creo que hubo uno hace 4 años, claro. Dice. ¿No? Así es, ¿no? Bueno. Bueno, ¿y qué estuve? Bueno, también se estrenó Valiente. Sí. Se estrenó, que malas críticas, ¿eh? Como dijo, ¿cómo se llama? Gorosito. Gorosito Adolfo. Como contó, esta cosa de que a Pixar no le salió bien. Uh-huh. Igual una de las críticas que leí yo la alababa por la cuestión técnica y que decía en los pelos de esta chica. Hay más contenido que en muchas películas infantiles es y de animación. A mí me gustó el tráiler que vi, me pareció sí, pero cómico. Pero parece ser que el tráiler es todo lo que hay en la película en claro, ese sentido. Es probable, ¿viste? No la vi completa. Después es una película Disney. Me gustó mucho la Pixar. Estética, me gustaron mucho la propuesta de los dibujos y los personajes, pero bueno, me gustaría verla completa para tener una idea más. Bueno, y la misma crítica lo que recomendaban era que si querían ver algo totalmente zafado, que vean Madagascar 3. Ajá. Como que es lo lo más lisérgico que se ha visto en cine en los últimos años, en cine de animación, ¿no? Que debe ser, claro, entre los pingüinos, los monos. Sí, Madagascar ya tiene un, la uno a mí, pero la dos, que le dieron como más realza a los pingüinos, que están totalmente, no sé. El concepto me parece loquísimo, de estos animales salvajes urbanizados completamente, ¿no? Sí, la primera me parecía más, ¿no? Más tradicional, light, claro, sí. Más en el zoológico, todo. Pero ya cuando entran a tallar los pingüinos que se roban el barco, increíble, terminan en la Antártica, dicen esto apesta, increíble, y se vuelven a la isla. Increíble. Claro. Y bueno, Madagascar 3 creo que se está dando acá en Bariloche. Uh-huh. Y la que vi fue El gato con botas, Puss on Boots, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Yes, Puss on Boots. Un derivado de Shrek que me pareció, uh-huh, muchísimo mejor y mucho más divertida que la 2, la 3 y la 4, casi te diría, de Shrek. Perdón, la 4 no la vi, la 2 y la 3. También una película muy desquiciada que mezcla Humpty Dumpty de Alicia en el País de la Maravilla con El gato con botas. Bueno, son elementos de la literatura clásica infantil, podríamos decir, sí, ¿no? Humpty Dumpty, este huevito que se cae del muro y se quiebra, es un cantito inclusive infantil, uh-huh, popular, ¿no? Sí, acá se está cayendo todo el tiempo y pide que lo levanten. Bueno, la película me divirtió mucho, me la recomendó mi amigo Nick Tarby, me dijo, tenés que verla, seguro. Digo, mirá que Shrek 3 me pareció un bodrio, realmente un bodrio. Y no, muy divertida y vuelve un poco, sobrepasa un poco el desquicio de Shrek 1. Ajá. ¿No? Está muy buena. Obviamente la factura técnica está bárbara. Salma Hayek hace de la gata, uh-huh, Antonio Banderas del gato, que ya lo venía haciendo. El Humpty Dumpty no sé quién es. Vi el nombre, pero la verdad que no lo conozco. Como ya hemos hablado de esto en la cuando hablamos de las películas de animación, así que hay voces desconocidas que hacen personajes importantes que uno no los registra como actores, ¿no? Que se dedican a eso, a poner voces. Total. Así que bueno, eso es lo de esta semana. Pura, sí, inclusive estuvimos hablando con Claudio Minghetti, estuvo laburando, uh-huh, esta tarde anoche, iba a descansar hoy, vamos a dar un respiro, y me decía inclusive esto, ¿no? Que no había muchos estrenos, sí, importantes como para comentar, y sí, estaba preparando para la semana que viene. Batman algo, está la algo semana más que viene, jugoso, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esperemos que acá no pase nada como en Estados Unidos y nos vamos a más música. Esperemos. ¿No? Nos vamos a ir a una música específica de la película de Steve Zissou, Loquasto International Film Festival. Esta es la música con la que abre la película cuando abren en este Festival Internacional de Cine de Loquasto, de documentales, donde está Steve Zissou. Un falso festival, por supuesto. Sí. Así que bueno, ahí nos vamos a la música. Thank you.

en el que participarán los actores Natalia Oreiro, Elena Roger, Diego Peretti y este español-alemán que es Alex Brendemel. El film, que adapta la novela de igual título escrita por la cineasta, tendrá 6 semanas de rodaje, 2 en Buenos Aires, donde estaba Lucía ahora, y el resto en Bariloche, a ver si la podemos ubicar allá, donde transcurre la acción, que está ambientada a principios de la década de los 60. La película contará con un cuidadoso trabajo de diseño para convertir a la Bariloche actual en la de 1960, agregó la directora, contando para ello con una edición que permita recrear aquellas locaciones tal como lucían entonces. Me hace acordar a la película que trajo Carlos Echeverría en blanco y negro, que era también de los 60 y los 70, ya filmada realmente. Realmente. ¿No? Esa ambientación de esos años. Guacolda cuenta la historia de un inmigrante alemán que llega a Bariloche en coincidencia con la inauguración de una hostería a orillas del lago Nahuel Huapi, y allí le llama la atención una niña casi adolescente de contextura pequeña para su edad. El hombre se acerca a sus padres, propietarios del lugar, y será observado atentamente por una mujer que parece conocer su verdadera identidad. Puenzo, el productor, explicó que la historia tiene puntos de contacto con la realidad, en especial con la historia de Josef Mengele, el siniestro médico nazi, y que se supone vivió un largo periodo en Bariloche antes de emigrar a Paraguay y luego a Brasil, donde finalmente murió el 7 de febrero del 79 a los 77 años. Es un thriller psicológico, así lo describe Puenzo, que dijo que viene preparando este proyecto hace al menos 2 años, a poco de haber terminado su novela, y que fue entonces cuando le propuso a Natalia Oreiro ser parte fundamental del elenco. Guacolda, les comentamos que es un nombre mapuche, y en la historia es el nombre de una muñeca que es importantísima en la trama. Esto comentaba la directora en referencia a la historia, que pone en la mira al criminal de guerra alemán obsesionado, bueno, como sabemos, con la pureza de la raza aria, y en Bariloche con una niña de 12 años, que en realidad parece de 9, y que lo enfrenta. Y también, bueno, con esta mítica Bariloche, que está, bueno, no digo plagada, pero sí que fue receptora de muchos ex jerarcas nazis. Así que un proyecto muy interesante que se está haciendo muy acá muy cerquita. Así que vamos a ver si más adelante les traemos mayor información y novedades. Si ella viene a visita un día a probar las delicias de la feria. Sería bueno, ¿no? Vamos a ver cómo la podemos traer al programa, ojalá. Están a full, ¿viste? Están a full en realidad. Sí. Lo mismo que todo el mundo, igual que nosotros, ¿viste? Trasnochados, laburando hasta tarde. Me acaba de mandar un mail también Fabricio Deza, que estuvo haciendo horas extras también, que bueno, y que no va a poder salir, no a poder igual salir, ahora vamos a pasar en el tráiler. La semana vamos a hacer todo el comentario, vamos a pasar el tráiler y bien vamos el comentario. A pasar el de y un Operación tema con la traducción del título también, para seguir charlando nuestro. Y Claudio, que también por otro lado decía que los estrenos de esta semana mucho no le satisficieron, por así decirlo. Así fue. Justamente El Dictador y me había olvidado de Los Tres Chiflados, de así los hermanos fue. Farrelly. Me decía, prefiero esta semana dar un poco de aire porque los dos estrenos realmente son fatales, el único que zafa. Sí, El Dictador. El único que zafa para él es el documental, que es algo raro por el tema, según Claudio, sobre la participación argentina en la revolución sandinista de Nicaragua. Sí, más que interesante. 79-80. Y la semana que viene hablaremos del Dictador y de Los Tres Chiflados, y esta pobreza conceptual, según Minghetti, de buena parte de la comedia norteamericana actual, y también del tema de Batman, por supuesto, y las nuevas propuestas locales, que hay varias. Además, si siente que está en deuda con el video que le linkeamos de La Última Frontera del Islam, así que él se ocupa de todo, un beso enorme. Que lo de Batman, el desequilibrado mental, el digamos, tipo, que entró, si entró vestido del malo. Así es. De en la realidad película. Lo que hizo fue, entró disfrazado. Tiró una bomba de gas y entró disfrazado del malo de la película con la máscara de gas. Uh-huh. Y ahí empezó el tiroteo al mismo tiempo que los efectos sonoros. Que es un malo que yo no lo conocía porque es de la serie de Dark Knight, del Caballero de la Noche. Exactamente. Bueno, vamos un poquito con Dale, Wes Anderson. Contame. Bueno, Wes Anderson, a ver, mi director favorito, no sé, pero digamos Rushmore entró, en cuanto la vi, en mi top 10, sin duda, de 10 películas que me llevaría a una isla junto a Cate Blanchett, que es coprotagonista de una de sus películas, ¿no? Está en La Vida Acuática de Steve Zissou. Bueno, tiene varias obsesiones. ¿Qué dirías, pobre Kate, en la isla? ¿Te la querés llevar a toda costa, pobre Kate? Sí, yo. No, pero no dije una isla deshabitada, dije una isla. Imagínate la que es Blanchett en una isla desierta y dice, el único que hay acá en la isla es Carlos Blanco. juro que me voy a peinar para esa oportunidad. Muy bien, muy bien. Wes Anderson debutó en el 96. Hay un detalle, algunos, los que hayan visto películas de Wes Anderson, sabrán que trabaja mucho con Owen Wilson, que uh-huh. es más conocido por comedias como de Los Rompebodas y un sí. montón, y Luke Wilson, su hermano. Cuando vi Rushmore, ya había trabajado en Armagedón, Owen Wilson. Me parecía medio raro, ¿no? Uh-huh. Qué raro este tipo que es mainstream sí. trabajando con Wes Anderson. En realidad la cuestión es al revés. Todos los hermanos Wilson debutaron con Wes Anderson, son amigos de antes. Exactamente. O sea, en realidad después se volvió mainstream, no hizo el camino inverso. Incluso co-escribió varias de las películas, Rushmore entre ellas, creo que los Royal Tenenbaum también, con Wes Anderson, que debutó jovencito, en el 96 a los 29 años de edad, si no me equivoco, o menos, 27 años él de edad. Él es del 69, es un sí, tipo de 43 a los 27 años, sí, joven, tejano, nació en mayo, es un director de cine, como sabemos, aparte es guionista, actor y productor. Uh-huh. Es joven realmente. Sí, sí, bastante enfermito, ¿no? Sí, películas cortos y avisos publicitarios. Avisos publicitarios también, sí, tiene una serie de avisos publicitarios. Tiene obsesiones del estilo, yo no sé si son cuestiones cinematográficas o obsesiones suyas, que se repiten, ¿no? Temas, por ejemplo, hoteles. En todas las películas hay hoteles con nombres extraños, Hotel Citroën, Hotel Lindbergh, sí. como Charles Lindbergh, el de los años 30, el que cruzó el Atlántico, creo, con un avión, el primero en cruzar el Atlántico. Hotel Chevalier, que es el nombre del corto que está antes de Darjeeling. Bueno, Darjeeling Limited, el tren es todo un hotel. Tiene estas fijaciones con los hoteles, ¿no? En Bottle Rocket, que es la menos lograda porque es el debut. Fue la que escribió con Owen Wilson. El primer largometraje se llamó Bottle Rocket y lo escribió con Owen Wilson. Floja. Se conocieron en la Universidad de Texas. Él estudiaba filosofía. Él vivió siempre en Houston, según tenemos la información. Floja, esa película floja. Sí, bueno, trabaja en Camp, pero bueno, era el debut, pero ya tenía elementos. Muy interesantes, por ejemplo, nacionalidades extrañas al ser estadounidense. Uh-huh. El hermano de Owen Wilson, Luke Wilson, el personaje, se enamora de una mucama de un hotel que no habla nada de inglés y que es paraguaya. Pero bueno, se recontra enamoran, ¿no? Siempre tiene esta. Después eso viró hacia la India. Entonces en todas sus películas posteriores hay elementos de la India. Hay elementos de la India. Bueno, ¿no? En Darjeeling. Y en Darjeeling lo lleva al máximo porque están en la India, porque la película se filmó en la India directamente. Aunque no existe el Darjeeling Limited, el tren no de la película. No, existe un contamos Darjeeling. La historia un poquito. No contamos los finales acá. Che, ayer alguien me decía, un beso enorme a Mauro Curti. De Eco Goga, dice, viste que en los programas de cine siempre te cuentan el final. Nosotros no les arruinamos la película. Les contamos un poquito de qué va, pero no les contamos el final. Sí, ahí estaríamos en cuando Harry conoció a Sally, ¿no? El personaje de Harry que leía al final de los libros. Pero esa ya, escuchame, la vieron todos, ¿no? Pero al final claro, de las películas no, ya, no, pero el personaje que leía al final de los libros y después sí. leía el libro, por si se moría, decía. Por si se moría, tal cual. Bueno, Darjeeling Limited son tres hermanos que hacen un viaje por la India en tren para buscar a su mamá que está en un monasterio. Sí, en realidad lo propone Owen Wilson el viaje como un viaje espiritual. Así él lo planifica como un viaje espiritual y en un momento dice, bueno, este viaje es un fracaso y el viaje se convierte en un viaje espiritual. Así es. Otra de las características de los personajes de Wes Anderson, ya lo hablé alguna vez, no me acuerdo a raíz de qué, es son personajes que al principio no son detestables, pero son personajes que tienen alguna falla estructural, ¿no? Bueno, en el caso de los Royal Tenenbaum, el personaje de Gene Hackman es, digamos, un abogado inescrupuloso, un padre paupérrimo sí. que desapareció, que no tiene un mango, bueno, lo echan del hotel donde vivió durante 22 años con un bon vivant. Todos tienen algo, la hija que es perfecta, Gwyneth Paltrow también tiene. Gwyneth Paltrow está todo el tiempo deprimida, no, pero no hablo en la película esta, ¿no? Sino en. Sí, le falta un pedazo de dedo. Claro, le falta un pedazo de dedo, cosas así. Pero aparte de eso, que son personajes que empiezan siendo egoístas, egocéntricos, uh-huh. que solo pueden pensar en ellos, en la vida acuática de Steve Zissou. Bill Murray en un momento pide un vino, está con Owen Wilson compartiendo una mesa, y el mozo le va a servir a él, a Owen Wilson. Y lo mira el mozo y le dice, ¿qué haces? Lo pedí yo, servime acá. No pueden salirse de sí mismos. Y en algún momento de la película hacen un clic y cambian, y mejoran, digamos. O cambian y se dan cuenta que pueden ser buenas personas, generosos. Sí, siempre hay un giro, ¿no? Mr. Fox también. Todo, ¿no? En Darjeeling también, ¿no? Cuando ellos los abandonan en medio del desierto con todas las valijas, sí, sí. ¿No? La impresora y la máquina laminadora. Bueno, ahí empieza un nuevo sí, viaje, sí, sí, una sí, nueva sí. película prácticamente. Bueno, me encanta, perdona, porque sí. trabaja Adrian Brody, que es el del pianista, sí, el de sí, King sí. Kong, más conocido, que a mí me encanta ese actor. Me hace acordar a Mollins, a Adrian Brody. Uno de los que me llegaría a la isla, ¿eh? No digo a Mollins, no sé. Sino a Adrian Brody. Me encanta ese actor, bueno, realmente me encanta Adrian Brody y cómo se complementan los tres con este Jason Schwartzman, Jason Schwartzman, más bajito. Que debutó también con Anderson en Rushmore, que acá se llamó Tres es multitud. Exactamente. Bueno, tiende a repite el tema de las relaciones padres-hijos constante sí. en todas sus películas. Otro de los nombres que me olvidé, un nombre muy gracioso, Luftwaffe Automotives. Bueno, siempre hay alguna mujer que está en el medio, entre dos o tres, o cosas así. Sí. Bueno, y tienen este aire teatral las películas de él, ¿no? Una cosa de teatro que no sé de qué época. Es verdad. ¿No? Y pero un teatro también. Antiguo, sí. Uh-huh. En realidad ellos tienen underreaction, le dicen, ¿no? Ajá. No tenemos esa palabra en castellano. Nosotros tenemos sobre actuación o sobre reacción. Así es. Bajo reacción uh-huh. sería. O sea, los personajes... frente a las emociones actúan de un modo plano, por así decirlo, ¿no? Dicen, sí, estoy convencido que estoy enamorado de vos, por ejemplo, ¿no? Tal en ese cual. Tono de voz. Y ella responde, ¿de verdad? Sí, es cierto. ¿No? Ese tipo de cosas. Cuando Danny Glover en los Royal Tenenbaums se le declara a Angélica Houston, debe ser una de las peores declaraciones sí. de amor del cine, pero muy divertida porque lo hace Wes Anderson, ¿no? Le está hablando de los impuestos, dice, bueno, en relación a... Al impuesto I barra, no sé, 256.98, sería conveniente que te divorcies. Ah, sí, ¿por qué? Y por cuestiones de papeles. Etelin, sí, vos sabés que estoy enamorado de vos. ¿Querés casarte conmigo? Y ella se queda mirándolo, ¿no es cierto? Bueno, está el señor Little Jeans, que es en Rushmore, en los Tenenbaums es el mismo actor, Mr. Pagoda. Está en Darjeeling Limited haciendo un papel muy chiquito. Bill Murray, excepto en la primera película, están todas. Sí, underreaction es como underreact, en inglés es raro para traducir, es como reaccionar con poco entusiasmo, es claro. como decís vos, ¿no? Sin énfasis. Sin énfasis, sin claro, fuerza. Claro, exactamente. Yo no sé qué palabra realmente buscar, qué difícil que es. No, no, ellos en inglés, vos sabés, tienen algunas palabras que nosotros sí. no las tenemos juntas. Claro, es como que tenemos que explicarlo en una como frase. Como que tu respuesta no es la reacción esperada realmente, claro. quedás medio ahí sin énfasis, medio flojo. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿no? Como que esa interpelación llevaría una respuesta reactiva mucho más enérgica o mucho claro. más enfática y produce lo contrario, ese es el efecto justamente. Que produce mucha gracia, en realidad se le criticó en La vida acuática de Steve Zissou, que repito, no solo fue su punto más bajo, para a mí me gusta la película igual, pero de críticas, sino también sí. de venta de entradas, incluso bueno, los muchachos de Steely Dan, el grupo de... ¿Qué sería? Ya ni me acuerdo, jazz rock, no sé. Qué lindo, Steely Dan, me encanta. Walter Becker y Donald Fagen sacaron una especie de carta pública como una especie de intervención cinematográfica para Wes Anderson, ¿no? Como para sacudirlo y hasta le ofrecieron hacerle la música de su siguiente proyecto, de Darjeeling Limited, gratis, ¿no? Hacerle el tema, le escribieron una letra de canción. Martin Scorsese es declarado fanático de sus primeras películas, incluso llegó a escribir que Bottle Rocket era lo mejor del 96. Uh-huh. Bueno, había que ver qué se habrá estrenado ese año, yo no me acuerdo, porque la verdad que es floja la película. Trabaja siempre con la misma gente. Angélica Houston trabaja en varias películas. Tiene su grupo, ¿viste? Como hablábamos sí. de Tim Burton y de ciertos sí, directores sí. que arman su equipo, ¿no? Técnico y actoral. Y incluso, a ver si me podés ayudar. Sí, el actoral y el técnico también. Uh-huh. Sí, Mark Mothersbaugh, que es Mothersbaugh, uh-huh. el ex miembro de Devo, es el que le hace siempre la música. ¿Y el cinematógrafo qué sería? The cinematographer, es complicado el concepto de lo que es la cinematografía. También se lo dice en una película, ¿no? A veces se lo equipara al concepto de mise en scène, ¿no? Como la puesta en escena. Ah. Pero la puesta en escena teatral se refiere a lo que pasa, cómo se ambienta el escenario y cómo es la estética uh-huh. De la obra. En el caso del cine es más abarcativo, porque es todo lo que interviene para que vos veas eso. Que desde el vestuario. O sea, de todo, el vestuario, el setting, la ambientación, uh-huh. las luces, el trabajo de cámara. O sea, toda la cinematografía es todo lo que, los elementos que componen. Es como un jefe de todos los distintos departamentos que trabajan en la película. Claro, como ese concepto audiovisual total de la película, que es lo que le llega al espectador. Claro, ¿no? debe ser que se asegura de que todo eso que trabaja por separado junto funcione. Eso es exactamente el cinematografía. Porque, bueno, trabaja siempre con colores primarios. En general, bueno, aunque Darjeeling es esos detalles, por ejemplo, si es blanco y negro, si es sepia, si trabaja colores saturados o desaturados. Esto que hablaba la semana pasada de Tinker, Sailor, Soldier Spy, que decía que era una película marrón o ocre. Exactamente, pero todo eso, el sonido inclusive, la forma de actuar, las acciones, los movimientos, todo entra en juego en la cinematografía. Ah, tiene otra particularidad, mira, ahora que dijiste sonido, por ejemplo, hay cosas que las graba Seu Jorge, creo que ahora vamos a la próxima canción, si no me equivoco, es de Seu Jorge. Van a escuchar que hay como un pequeño espacio antes que empiece a cantar y que el sonido no es tan bueno, es que está grabado donde él tocaba en la película. Hay un momento que toca en la punta del barco, toca, siempre están grabando músicas para sonido, para musicalizar los documentales que van grabando durante la travesía, ¿no? En el barco, que ahora no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar. Y otra cosa que tiene en cuanto a lo teatral también son los cortes de, no sé cómo se dice, en arquitectura, en cuando se corta al medio algo para mostrarte la estructura interior, ¿no? Qué sé yo, un edificio, un corte transversal, claro, eso. Claro. Hay muchos cortes transversales en sus películas, ¿no? En Darjeeling lo usa en un momento, bueno, en Steve Zissou en un momento él se para delante de una maqueta gigante de su barco y dice, este es mi barco. Eso también lo usa todo el tiempo. Bueno, y con Owen Wilson lo que decía, que había co-escrito varias películas. En Rushmore la co-escribió, pero no actúa, aunque hace de foto. Es el marido muerto de la protagonista, de la cual están enamorados tanto Max Fisher, el quinceañero, y Bill Murray, el industrial, ¿no? Aparte tiene estas cosas, de una misma mujer se enamoran dos personajes tan disímiles, que se enfrentan en una guerra tremenda, ¿no? Y lo pone a Bill Murray como un hombre mayor haciendo cosas inimaginables como cortarle la cadena a la bicicleta de Max, tirarla en el piso y pasarle con su auto de multimillonario por encima dos o tres veces hasta destrozarla y después ir y atarla, ¿no? A lo que Max responde, como es criador de abejas, llevándole abejas, soltándose un montón de abejas en el cuarto a Bill Murray. Esa fue la primera que vi. Bottle Rocket la vi hace poquito y la enganché en la tele, no hace mucho tiempo. Así que, bueno, me parece que si tenés ganas, un poco más de música, me vamos encantaría. A música y creo que después podemos ir a una tanda, ¿no? Miguel nos da el tiempo más o menos. Dale, así que bueno, un par de temas de estas pelis y un espacio publicitario y volvemos. Vamos a Rock and Roll Suicide, la primera versión de un tema de David Bowie, tocado por este brasilero Seu Jorge. Estuvo sonando Seu Jorge en Goga la semana pasada, varios temas en distintos momentos. Escuché, me encanta este brasileño. Que aparte es cantante, no es actor. Sí, bueno, cosa de Wes Anderson, ¿no? De usar no actores. De hecho, Jason Schwartzman no tenía experiencia en la actuación hasta que entró en Rushmore. Así que, mira, mucha gente conocida que debutó con él. Así es. Así que, bueno, vamos a la música. X-ray Edward, take 3. Rock and roll

Bulonería El Radal. Amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Fin espacio publicitario. Esa verdadera. Radio Cine. Soy un angelito chiquitito. Todo como en el cine. Pero igual yo te voy a cuidar. Solo nos falta la guarda, dulce compañía. El no chocolatinero. De noche ni de día. No todo como pasa la Navidad con los viejos, viste, como uno que los quiere. La verdad que vos te dejo. Felicidades, felicidades. ¿Quién hizo este separador? Porque la gente joven no sabe, ni sabe qué es el chocolatinero. ¿Vos tenés idea, Molins, qué es un chocolatinero? De nombre, más o menos. Yo ni idea, yo nunca vi uno. Es más. ¿Qué? Porque no, antes pasaba chocolatinero en el cine con la chocolatinero, bandejita. El chocolatinero era. Decía palito, bombón, helado. Sí, y sí, si sí, tenías más. Si no tenías guita, maní con chocolate. Si tenías un manguito más, te comprabas un bombón helado, te chorreabas todo en el asiento. Cine. Una de las primeras estafas que sufrí como niño. La primera. Era carísimo. Sí, era. Ponele que afuera te salía un peso, adentro te salía siete. Nunca compraba nada, ahí aprendí a comprar antes de entrar al cine. Por cierto, que los kioscos no proliferaban como ahora, ¿no? Que hay un kiosco al lado del otro, esos grandes negocios que se mandan en las ciudades, que miran el negocio vacío, dicen, acá voy a poner un kiosco, y cuando terminan de ponerlo se dan cuenta que al lado había un kiosco. Claro, y eso por un lado. La primera gran estafa igual la sufrí con el libro gordo de Petete, fue mi primera gran decepción, debo confesarlo, porque... aparecía la propaganda, claro, en la propaganda de televisión te mostraban toda la enciclopedia. Y cuando llegué al kiosco y me dieron el primer fascículo, me quería matar porque era un fasciculito así chiquito, había que coleccionarla durante años. Así que, bueno, no tengo un buen recuerdo del chocolatinero. No le compraba, pero ni a ganchos. Y bueno, así es la cosa, re lindo el separador de todos modos. Y bueno, explicamos un poco este concepto del chocolatinero. Perdón, para el fondo del separador joven. Es de la película Felicidades, sí. Del año 94, 96. Re lindo los audios que buscaste, Carlos, para hacer los separadores. Bueno, vamos a hablar un poquito de Operación Diablo. Sí, de algo serio, ¿no? Algo serio un poquitito, porque bueno, para adelantar, espero que podamos concretar las notas el próximo sábado con los realizadores. En realidad te decía lo del título... porque se llama The Devil Operation. Yo si hubiera sido la traductora le hubiera puesto La Operación del Diablo. Me suena mucho más La Operación del Diablo, porque es The Devil Operation, pero bueno, vale el título de todos modos. Y bueno, es todo un tema, ¿no? A mí me llegó, nos llegó a los dos la información a través de Clara Isasmendi, que le agradecemos muchísimo, organizadora del FICIP, del Festival Internacional de Cine Político. Y dice, bueno, que Operación Diablo participó de la competencia oficial de largometrajes de la Argentina FICIP 2012 y devela la operación de hostigamiento y espionaje de la que fue víctima el líder ambientalista por defender los derechos humanos de campesinos de Cajamarca, frente a una poderosa corporación aurífera. Marco Arana ha sido detenido en Cajamarca. Y bueno, desde hace unos días, allá hace tiempo, la revista New Internationalist ha publicado una versión en inglés sobre el asalto y la detención a Marco Arana. Yo pido disculpas, yo creo que es sacerdote y no sé por qué. Alguien me dijo, ex sacerdote, lo vamos a confirmar. Él se presenta en el documental de que es protagonista como padre, Marco Arana. Y esta versión en inglés que publicó la New Internationalist de la detención y también el enlace para ver el documental online es el que publicamos en nuestra página, y piden que la gente firme la petición sobre Congas, que es este lugar donde se llevó a cabo este asalto terrible, para bueno, apoyar esta causa. Es una revista que tiene bueno, muchos suscriptores en su versión impresa y que también se puede leer online, New Internationalist. Y esperamos que Fabricio Deza, este editor y productor de la revista, de la productora Guarango, así se llama, se puede buscar en www.guarango.org, así como suena, Espera que instituciones y redes aliadas puedan ayudar a colgar ese enlace en las webs. Por eso dice que en Cajamarca el ex sacerdote y líder ambientalista, yo quisiera aclarar esto, ¿no? Y protagonista de Operación Diablo, que es este documental dirigido por Stephanie Boyd, fue producido por Quisca en Cusco, la productora, y Guarango en Lima. Tuvo varios premios internacionales, entre ellos el de Cinema for Peace, Cine para la Paz, en un evento paralelo a la Berlinale. Él fue golpeado por la policía en su violenta detención. En el 2004, Marco Arana recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de Perú y ha sido declarado héroe ambiental por la revista Time en el 2009. Así que en solidaridad con él y para contribuir a su pronta libertad, haciendo que más gente conozca su causa, se abrió a todo el mundo el documental Operación Diablo completo en Vimeo. Ahí tenemos el link, es complicado para decirlo al aire, https://vimeo.com, y el número es 14472835, está subido a nuestra página. Este documental se puede apreciar durante todo el mes de julio, también a través de la red de microcines del grupo Chasqui. Y es una película que devela la operación de hostigamiento y espionaje, como dijimos, de la que fue víctima este líder ambientalista por defender ni más ni menos que los derechos humanos de los campesinos de Cajamarca frente a una poderosa corporación aurífera que es la de, no recuerdo ahora el nombre, pero es la más importante de... No, la Barrick Gold. No es la Barrick, es la mina de Yanacocha, si no me equivoco el nombre. Y bueno, el padre se presenta en el documental diciendo que él empezó a trabajar como sacerdote en una de las comunidades más pobres, sino la más pobre de Perú, y que aprendió mucho más de la naturaleza que de las aulas de cemento, ¿no? Y los campesinos, que se llama Porcón, una de las comunidades más pobres del Perú, donde él tuvo el privilegio de vivir, así lo dice, y a raíz del tema de esta mina de oro, lo que quiero, antes de presentar el tráiler, es comentar cómo dice él que en la universidad ellos no te dicen que la tierra tiene ojos y que tiene boca, ¿no? Y que por ahí es donde grita y donde llora y donde ve cuando se la lastima. Y eso me emocionó mucho porque el documental arranca con la presentación de él y hay un viejo poblador que está hablando casi de la misma manera que habla el poblador del documental de los chicos, de ¿no? De Equilibrio, donde bueno, los granjeros, los chacareros allá, los campesinos han venerado la tierra y la montaña que les provee de agua y que el agua es la vida, ¿no? lo mismo que decía Roque, sí, acá, ¿no? Y los que vinieron arribaron desde un mundo diferente, y para ellos la montaña es oro, y el oro es dinero. O sea que es muy bueno el documental, tendrían que verlo realmente, suban a la página, véanlo, y bueno, es muy emocionante. Realmente vamos a pasar un poquito de... Vamos a pasar el trailer. Sí, vamos a pasar el trailer. Para tener un pantallazo que estuvo bajando Carlos, gracias. Así como está. Así que bueno, van a escuchar. Y la semana que viene redondearemos esta información. No solo voces, sino también sonidos. Exactamente. Hopelessness. Have I gone too far? Nothing left but nothingness. I can see where you are. Cachito, tenemos un problema técnico, no sé qué pasó. Vamos de vuelta. A ver, estas computadoras. Pone music mientras. Ahí está. Ahí va. A ver. Ahí tendría que estar sonando. Es el mismo. No importa. No. Pone música y ahora lo recuperamos. Bueno, lo recuperamos. Somos personas comunes y corrientes que lo único que queremos es defender el lago, nada más. Porque de eso vivimos. Y veo cómo están golpeando al pueblo y echándole bombas por nada, general. ¿Quién puede detener eso? Van a dar la orden de parar, pero paren ustedes, no quieren piedra. No, pero escúchenme. Bueno, entonces, miren, entonces, yo los arreglo ustedes. Si no me van a escuchar, vayan a arreglar ustedes. Paren. Yo les pido también paciencia, me están peleando contra la empresa minera más grande del mundo. Un reconocido reportero de guerra decía: hay historias donde lo más peligroso no es arriesgar la vida por contarlas, sino dejar de filmarlas. Yo les suplico, les ruego, les pido en nombre de Dios, por favor, busquemos paz. Imagina que te observo. Fotografía. Film. Para recordar que los que han muerto siguen presentes en medio de nosotros. Amenaza. Y me empezó a insultar, horrible, ¿no? Diciendo, un día de estos te vamos a violar y tu cuerpo va a aparecer por pedazos para que se lo coman los perros por los basurales. Que asesinen a tus aliados. Otro se por acá, a hace por acá, otro por acá. Tenían un visor instalado en una ventana apuntando todo el día a la oficina de Grufides para captar quiénes entraban y quiénes salían de la oficina. Saben dónde vives. Lo que comes. ¿A qué hora duermes? Saben todo de ti. Digamos, es esta lógica perversa de amenazar, por ejemplo, a mi hermana o a mi sobrina. Pero una palabra tuya bastará para hacer. Esto no es una ficción. Es real. Si no arriesgamos la vida para tener vida, ¿qué sentido tiene vivir? Después de unos problemas técnicos. Sí, el trailer también un poco, bueno, puntualiza por ahí la parte más dramática, más gancho. Yo quería ver si se puede tomar un poquito la voz del poblador ahora después acá desde mi compu con el micrófono para que escuchen cómo arranca, que me encantó. Y lo que pasó concretamente fue que los campesinos, bueno, con este problema del agua que generaba esta mina terrible, cortaron el camino para no, para impedir el funcionamiento. Y bueno, hubo muchísimas represiones y líos. Y ellos y muchas organizaciones e instituciones nombraron a Marco Arana como mediador y finalmente el gobierno tuvo que aceptarlo como mediador porque la empresa obviamente nunca había accedido, ¿no? Así que bueno, a partir de eso se igual el gobierno todo. Siempre tomando, ¿no? Ya lo hemos visto acá también. ¿Qué lado toma cuando llega el momento de defender los negocios? Ciertos negocios, perdón. Terrible. No generalicemos. Terrible. O la gente, sobre todo en estos casos, porque aparte el tema de la minería tiene una particularidad que es que está alejado de los centros urbanos grandes, uh-huh. Con lo cual se invisibiliza, ¿no? Sí, no aparecen cosas como esta o como el tema de equilibrio. Acá no tenemos un proyecto minero, pero tenemos otra cuestión. Claro, otro acá tipo en Bolsón, de proyecto que también afecta, claro, el medio ambiente. Bueno, hay que verla. Sobre todo la cuestión del agua, ¿no? Sí, hay que ver todas las partes, ¿no? Cómo se cuida el medio ambiente, cómo se generan las empresas, pero también el tema de los derechos humanos, bueno, que ya escapa esto, ¿no? Lo que es la represión, la amenaza y escenas. Claro, en la, entonces en el se invisibilizan estas cosas. Y sobre todo en un país como el nuestro, con esa cosa que yo taladro siempre, Argentina capital federal, ¿no? Uh-huh. No capital federal Argentina, donde todo está invisibilizado, todo aquello que no pasa en capital federal o Gran Buenos Aires no está existe. Invisibilizado, a menos que ocurra en Santa Cruz y los medios lo den a conocer para hostigar al gobierno que salió de ahí, digamos, ¿no? De Cristina y Néstor Kirchner. A ver, Miguel, si bajás un chiquitín la cortina y si se escucha el poblador. Sí, se escucha bien. Este es el Monte Quilish. El agua que digamos nutre Cajamarca. Si destruyen Quilish, no va el monte Quilish, no va a haber agua, Moriremos sin el agua. Nuestros ancestros nos habían advertido. Hay una procesión también religiosa, ¿no? Y después se lo presenta al padre Marco Arana y me encanta porque habla en quechua, seguramente. Y bueno, como todo este rescate, digamos, de la gente, de este coraje y esta historia que la vamos a seguir comentando la semana que viene, ¿eh? Así que no, lo quería destacar porque realmente me llegó este material y a través de Clara también agradecérselo y me parecía que era más que importante, no solo por la vinculación al caso acá de Equilibrio, sino todo lo que implica, ¿no? Este hecho y hacemos votos para que Marco Arana pronto esté en libertad. Bueno, vamos a escuchar el tema que tuviste que poner cuando yo acá Dale. Manejé mal las cosas. El tema 4 es un tema justamente de Devo. Dale. Good feeling. No good feeling. Good. Mm-hmm. Bueno, ahí pasó Devo, esta banda a la que nunca le presté atención en vida, en vida de ellos, ¿no? Devo haciendo Good Feeling, ¿qué sería? ¿Sentimiento de las entrañas? En realidad, Gut, son las tripas, digamos. En realidad en la película no se escuchaba la parte cantada. Y bueno, volvamos un poco a Wes Anderson después del documental de este muchacho director, realizador peruano. Uh-huh. Es realizadora. El documental es de Stephanie Boyd, realizadora. No sé si es norteamericana, porque todavía no hablé con ella, nos escribimos nomás. Y este Fabricio Deza está haciendo un proyecto documental sobre los sucesos que se llevaron que ocurrieron en Congas, en esta localidad. Bueno, lo último que se vio por acá de Wes Anderson fue Fantastic Mr. Fox, esta adaptación de un libro de Roald Dahl, por eso capaz que les suena a quienes sigan el programa, porque hicimos un programa sobre Roald Dahl en cine. Fantastic Mr. Fox, que es en realidad se lo habían ofrecido, Wes Anderson le iba a hacer con Henry Selick, el director que está asociado a Tim Burton, por ejemplo, la pesadilla de Nightmare Before Christmas. Ah, sí, ¿cómo le pusieron acá? ¿Cuento de Navidad? De Jack, El extraño mundo de Jack. La del Giant Peach, que también es de Roald Dahl. Y que se bajó del proyecto para ir a dirigir Coraline, con un proyecto de Neil Gaiman. Así es. Y bueno, entonces se hizo cargo Anderson de esta película, que es una película de Wes Anderson, adaptada, es la primera que no escribe él, que termina siendo una película de Wes Anderson, ¿no? Porque el Fantastic Mr. Fox tiene las características de estos personajes de Wes Anderson, que empiezan siendo una cosa y en algún momento hacen un clic y no piden disculpas. A veces sí, el señor Fox sí pide disculpas en un momento, dice, bueno, vamos a hacer de vuelta el brindis. Yo los traje a esta situación y digamos, de alguna manera pide disculpas. En general piden disculpas con los hechos. Claro. No llegan a pedir perdón así abiertamente. Bueno, en Fantastic Mr. Fox no está Angelica Houston. No sé por qué, creo que estaba en otro proyecto, pero la reemplaza Meryl Streep haciendo la señora del señor Fox, que es George un zorro, Clooney, ¿no? Sí, George con la voz Clooney. De George Clooney. Que recordemos que es un zorro, ¿no? O sea, la familia disfuncional de esta película es un zorro. Sí, es la familia de un zorro y rodeado de todos animales del bosque que se enfrentan a tres granjeros, Boggis, Bounce and Bean, que tienen una granja de pollos, otro una granja de gansos y otro una granja donde fabrica sidra. Bueno, y el zorro, que no puede con su naturaleza, se decide a robarlos, con lo cual meten problemas a todos el resto de los animales, que se enfrentan en un pie de igualdad con los hombres, ¿no? En realidad hay una cosa muy extraña que tiene que ver con el libro, que es que estos animales conviven con el hombre, pero conviviendo como seres humanos, ¿no? Porque sí, están completamente humanizados. Claro, Mr. Fox escribe en un diario, tiene su familia armada, tiene un hijo disfuncional. Sí, una familia. De personas exagerados porque son animales con sus propias características. El personaje de Meryl Streep es pintora de landscape, de paisajes. ¿Cómo se llama? De paisajes, pinta rayos todo el tiempo. El hijo en realidad no quiere ser distinto, quiere ser igual, ¿no? Sí. Si soy distinto, no. Owen Wilson hace un papel muy chiquito esta vez, hace del entrenador de Wackbat. ¿Qué sería WAC? ¿Tenés idea? WAC. Sí, debe ser un nombre inventado para el. Sí, es una especie de béisbol truchísimo donde hay, en realidad, uno tira un cono, ¿cómo se llama? Lo de los pinos. Una piña. Una piña encendida en fuego, otro le pega con un bate, tiene que saltar por arriba una cosa y hay como 8 o 10 pibes que están dando vueltas nada más. Sí. Dan vueltas y tocan, no hacen nada, no interfieren en el juego. Es algo raro, loco, ¿viste? Whack, como la expresión. Jason Pero debe también ser un juego, es como tipo lucha libre. Ah, sí, alguna cosa Pero medio eso rara. Ya es whack wrestling. Sí, será de pegarse, anda a saber. Bueno, la cuestión es que Jason Schwartzman también hace del hijo del señor Fox, con la voz cambiada, ¿no es cierto? Este hijo disfuncional que se la pasa escupiendo y quiere reconocimiento de su padre y no lo termina de lograr. en realidad lo tiene el reconocimiento, no se da cuenta. Sí. Es más, cuando van a robar se lo llevan al primo Christofferson. Tiene estos nombres también, ¿no? Christofferson, de, como Chris Christofferson, uh-huh, el actor y cantante. Se usa para las películas también, whack. Ah. Es como raro, ¿viste? Excéntrico o algo muy, claro, malo. Algo, claro, bateo excéntrico sería el nombre del juego. Sí. A mí es una película que me encantó, que la he visto cantidad de veces, que, y si no la veo la tengo puesta por esa mala costumbre que me quedó en mis años de videoclub, de tener puestas películas y no mirarlas, escucharlas, casi que me las sé de memoria. ¿Quién más trabaja? Bueno, repite actores, Michael Gambon, el actor de El Cocinero, La Mujer, El Amante, El Ladrón, de Peter Greenaway. Por cierto, ahora que lo nombro, mirá qué casualidad. Para mí hay una especie de... Para mí Anderson de chiquito vio mucho Peter Greenaway, ¿no? Por esta cosa teatral que tiene Greenaway, de puesta en escena teatral, ¿no es cierto? Y de telones. De hecho, Rushmore abre con un telón que se abre, sí, ¿no? Y están y aparecen en escena, digamos, los dos primeros personajes, que son Max Fisher y el director, que lo hace... ya te voy a decir el nombre cuando me acuerde y lo encuentre, que es conocido también, ¿eh? ¿Cuál? Bueno, mira, me pusiste en un aprieto porque no lo tengo que buscar acá en la listita, pero es conocido. Creo. Bueno, ahora lo voy a fijar bien. Aparece en libros siempre, ¿eh? En Rushmore, en los Tenenbaums, por ejemplo, es un libro de Royal Tenenbaums. Lo presenta como, es como que te mostrara la puesta en escena de lo que él te va a mostrar. Sí, sí, Brian Cox, ¿no? Brian Cox, Brian exactamente. Cox. Ah, sí, lo tenía adelante, Brian Cox. Que es el director en Rushmore y hace de reportero, uh-huh, en el Fantastic Mr. Fox. Este reportero que quería hacer una aclaración que comentábamos un rato del concepto de cinematografía. Ah, sí, sí, sí, cierto, me había olvidado. Lo que vos decías, no, lo que vos decías, yo lo dije por el lado como concepto, como sustantivo, ¿no? Cinematografía, o comparándolo con la mise en scène. Si bien es una expresión. Que se le dice, ¿cómo te diría? El término que tiene tantos sentidos diferentes que no hay mucho consenso en cuanto a la definición, ¿viste? Algunos, ¿qué abarca? Y lo que sería mise en scène o cinematography para algunos sería aplicado al cine como se refiere a todo lo que aparece ante la cámara, ¿no? Y su arreglo, tanto los sets, los elementos, los actores, los trajes, como dijimos, la iluminación, la escenografía. Pero vos decías de cinematographer, la persona que lo hace, claro, ¿no? Claro. ¿Qué sería? Es lo que en cine se dice el cameraman, el cámara, porque ahí sí se refiere exclusivo a la fotografía, ¿no? Es the one that shoots, el que hace todas las tomas fotográficas y todos los encuadres de la película, ¿no? Que a veces coincide que es el mismo que el DF, que el director, y otras veces, bueno, trabaja sí, en conjunto trabaja, el DF con el cinematographer. Y viste que los conceptos tienen así estos límites muy sutiles, por ahí en un lugar se dice de una manera, en otro de otra, en teatro es una cosa, en cine otra. Pero bueno, siempre tiene que ver con todo lo que es el arreglo de cámara, luz, ¿no? Encuadre, todo lo que tiene que ver con lo fotográfico. Bueno, nos tenemos que ir a una tanda y a la vuelta seguimos con Wes Anderson. Así es, vamos al espacio publicitario. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante. Distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Domingos, de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales, Movie City sin cargo por 3 meses y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, acercate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral, Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. Esta es la brigada Tashunka-Wetko. This is Tashunka-Wetko Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Fin espacio publicitario. Goga FM, con móviles en el pasado y en el futuro. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Porque a veces, para saber ver, los ojos hablan. Pánfilo. También hay que saber escuchar. Ese 34, ahí estaba el otro audio de El Secreto de sus Ojos, la voz de Franchella. Bueno, vamos a mandar unos saludos. Vamos a dar saludos antes de olvidarnos. Yo que... a la gente de Apicio, que sé que Gustavo seguramente está comiendo ahí, deja de comer. Saludos porque me contó mi compañero de trabajo Gustavo que ahí en esta casa de comidas escuchan Goga. No sé si escuchan Radio Cine o escuchan Goga. Nosotros vamos de 12 a 2, o sea que podríamos hacer algo relacionado. Como para que eso de la una llegue. Algún día podemos algo de hacer comidas en el cine o algo comidas así, ¿no? En el cine, o películas sobre comidas. Terrible, ¿eh? El cocinero, su mujer, el ladrón, el cocinero, su mujer y su amante. Sí, algo así. Che, y yo le quiero mandar un beso enorme a Mike Cook, que estuvimos la semana pasada charlando un rato y me dice, bueno, que siempre escucha el programa, que le encanta el cine. Y bueno, ya habíamos quedado que viniera en algún momento, hacía mucho que no nos veíamos. Así que lo vamos a invitar un día para charlar al gringo acá de cine que le gusta mucho. Así que bueno, recinéfilo, si me estás escuchando, Mikey, un beso gigante para vos. Y bueno, todos los que nos escuchan, que en la semana nos dicen del programa. Te cuento, Carlos, que empieza el Bafisi animado en Buenos Aires, en el Centro Cultural General San Martín. Si alguno está yendo por el tema de vacaciones de invierno o demás, si le interesa, entre el 26 y el 29 de julio se verán largos y cortos de animación. Se destacan La Máquina de Hacer Estrellas y El Mundo Secreto de Arrietty, escrita por Hayao Miyazaki. Y bueno, dentro de la sección Bafisi se verá la ganadora al Goya, a mejor película de animación, que se llama Arrugas. También estarán esta producción que se llama Krulik, The Path to Beyond, El Camino al Más Allá, los cortos Plimtoons y el documental sobre su obra Adventures, Aventuras en Plimtoons. También habrá espacio para cortometrajes de Liniers y viejos conocidos de Bafisi como David O'Reilly, que integran el programa Basuritas. El Bafisi animado contará con el preestreno de La Máquina de Hacer Estrellas, animación argentina en 3D, dirigida por Esteban Echeverría, y Del Mundo Secreto de Arrayechi, dirigida por Hiromasa Yonebayashi, con guión, como dijimos, de Hayao Miyazaki. De esta sección también participarán la serie rusa Masha y el Oso, Lotte y el Secreto de la Piedra Lunar y Freddy Frogface, cara de rana. En cuanto a los homenajes, habrá uno titulado Animación Clásica Argentina, acá, que con la ayuda del Museo del Cine Pablo Ducros Hicken rescatan las andanzas del mono relojero y el corto Upa en apuros, Paturuzú al rescate, entre otras el cosas. El mono relojero, que era de la Villiquen, ¿no? De la revista Villiquen, sí. Bueno, el otro es un tributo al maestro y pionero Luis Brás, con varios de sus cortos y el documental ¿Conoce usted el mundo animado de Luis Brás? De Pablo Rodríguez Jauregui. Y el plato fuerte del Bafisi animado va a ser con Metegol de Juan José Campanella, que fue Metegol basada en un cuento de Fontana Rosa. Así es, basada en un cuento de Fontana Rosa. Bueno, vamos a otro tema musical. Vamos a escuchar música. Extra Charlie Take 3. Thank you. Ahí pasó Seu Jorge con otra canción de La Vida Acuática de Steve Zissou, como es Bowie, cantado en portugués. Y ahí se escuchaban aplausos al final, y al principio se escuchaba la voz diciendo toma tres o algo así, ¿no? Así, o sea, es. Esto que está sacado como estaba en la película, y en la película está grabado ahí, en el set, no está grabado en un estudio. Totalmente. Bueno, les comentaba para cerrar la información del Bafisi animado. A mí me encanta la animación, por eso lo difundo. Que este plato fuerte del primer Bafisi animado Colección de Invierno va a ser este work in progress de la película tan ambiciosa Metegol, de Juan José Campanella, que me gustaría entrevistarlo. El año pasado lo conectamos un amoroso y al final hizo el reportaje interactivo para toda la radio. Y bueno, él va a dar un adelanto de alrededor de 15 minutos de material de este work in progress, con escenas terminadas, también con material crudo, muy interesante para la gente que quiera ir. Y luego va a charlar con el público en una mesa junto a los guionistas, que fueron Eduardo Sacheri y Axel Kuchevatsky, el cronista de los Oscars. Un programa de cine, sí. Y ha adaptado algunas series yankees a la televisión así argentina. Es. Y el film se va a estrenar, la película se va a estrenar el 20 de junio recién del año que viene. Metegol. Las proyecciones van a ser, quiero decir para todos los que puedan llegar a ir, en el Centro Cultural San Martín, Paraná y Sarmiento, y se pueden comprar entradas online desde este lunes 23 en el sitio web de Festivales de la Ciudad, que es www.festivales.gov.ar, y o personalmente, por supuesto, en el Centro Cultural San Martín. Cuestan 20 pesos para adultos, 10 para menores de 12, jubilados y estudiantes, así que dentro de todo es accesible. Hay un 0800 también, 0800-333-7848, si van a Buenos Aires por algo y quieren ver estas películas animadas, pueden acercarse. Si Campanella pone esa fecha de estreno, es que se va a estrenar en esa fecha. Sabemos cuando estuvo Edgardo Serrano, siempre me olvido el primer nombre de Serrano, no sé si Eduardo, Edgardo, Humberto Serrano, que explicó, en enero me dijo, vamos a filmar tal día, en marzo, puntual, y le dijo, dos días de filmación, y en la fecha que dijo, sí, acostumbrado a cierto hipismo. Tal cual. ¿Eh? Vamos a llamarlo a Juan José Campanella, es amigo de Roberto Rivero, el percusionista, que era secretario de Cultura en Pueblo, si no me equivoco, o fue. Así que a través de Roberto lo conectamos, y es un muy amable. Así no que me meto en política. Me local. Imagino, creo que está así laburando en Cultura. Y un beso para Roberto también. Muy buen percusionista. Tal cual. Y a través de él, bueno, vamos a ver si lo conectamos a Campanella para que nos cuente de Metegol y otras cosas más. Bueno, un poquito más de Wes Anderson. Dale, vamos completando porque ya son y 44, nos vamos acercando al final. Tiene un corto antes de Darjeeling que, contrariamente a lo que yo creía, lo filmó como un corto aparte. No era un prolegómeno, un prólogo de la película, sino que era un corto en sí mismo, con Natalie Portman y Jason Schwartzman. Está filmado en un hotel de allá, en un hotel de verdad. Varias de las cosas que están en el cuarto de hotel son del mismo Wes Anderson. Puso plata de su bolsillo, y lo que hizo fue durante el primer mes ponerlo en iTunes para que la gente lo bajara gratis, y tuvo un poco más de 500.000 bajadas gratis. Después finalmente él se dio cuenta que el personaje que hacía Shorman en el corto tenía que ver con el personaje que él estaba escribiendo para Shorman en Darjeeling Limited, y decidió hacer este prolegómeno y hacer hacia el final de la película un corte transversal del tren en el que aparece Natalie Portman, ¿no? Que es la exnovia que lo llama al hotel y le dice, estoy en París, voy para allá, ¿no? Sin que él, no sabe ni cómo se ubica, nada. Hubo alguna pequeña controversia porque se desnuda Natalie Portman un buen rato, y se habló mucho de eso en lugar de hablar del corto, ¿no? Está bien, es que no se desnuda muy seguido y venía a ser Closer, entonces bueno, algunos fanáticos hablaron de otra cosa. Claro. En general las películas de Wes Anderson en Rotten Tomatoes, este sitio que se toma tan tan diferente. En cuenta, sí, porque en realidad escriben, ahora sí, acá en las películas de Wes Anderson encontré bien la información, está un porcentaje de las críticas que sube la gente. Tantas críticas, qué sé yo, 93% de aprobación en la gente, y después está la de los críticos. Sí. O sea, son dos cosas separadas. Y los críticos son críticos profesionales, No como nosotros, que somos críticos amateurs. Y, bueno, no hay una academia de críticos, che, no hay una carrera. ¿Tiene la licenciatura en crítica de cine? Me parece que es una cosa que se aprende sabiendo de otras cosas, ¿no? Con lo que puede ser cultura general, estética y demás, y por la sensibilidad personal, y poder volcar eso en un comentario personal y certero, sí, ¿no? Y bien no sé escrito dentro de lo posible, sí. Bueno, y algunas películas tienen hasta el 100% de aprobación de los críticos. Obviamente la más baja es, como ya dije, la de Steve Zissou. Económica. Puede ser la diferencia si cobras o no cobras por hacerlo, ¿no? Puede ser. Lo amateur, ahí sí. Sí, o si tenés un micrófono como tenemos nosotros. Tal cual. Capaz que ya somos profesionales y no nos dimos cuenta, como sí, los personajes de Wes Anderson. Repro. Sí. Que siempre tienen esta cosa de que no se dan cuenta de que les está pasando algo bueno. Así es. En general, sus películas ganaron dinero. La que más ganó fue la del señor Fox en cuanto a la relación presupuesto-ganancia. Uh-huh. También los Royal Tenenbaum, que incluso se ganó un Golden Globe de Gene Hackman por su actuación. Un actor que tiene una de las risas cínicas, que una de las mejores, junto con la de Christopher Walken, para mí, ¿no? Del cine. No quería hacer el papel porque en realidad el papel lo escribieron para él y a él no le gustan esas cosas. Bueno, y Jack Nicholson no se queda atrás, con la Jack Nicholson con la sonrisita es, cínica, también, la cara sí, de loco, sí, sí, más, ¿no? Más sacado. Sí, más sacado. Sí, otra onda. La de Hackman es más. Sí, sí. Me encanta el personaje que hacen los Tenenbaum. Se abusa de su familia. tiene una escena. Yo no sabía quién era el narrador hasta que investigué ahora. Es Alec Baldwin, el narrador de la película. Uh-huh. De hecho, hay una serie que se llama Arrested Development. Qué buena, me encanta. Y que tomó la idea. Tenía la idea dando vueltas el autor. Y cuando vio los Tenenbaum dijo, uy, ya lo hizo alguien, no lo voy a hacer, y al final lo hizo. Al final lo hizo, pero muy buena serie, ¿eh? Sí. Arrested Development. Este Gene Hackman, que en un momento dice, cuando lo descubren en su mentira, dice que está enfermo de cáncer para poder volver a vivir en la casa familiar. Dice, estos últimos 6 días han sido los mejores 6 días de mi vida, y el narrador dice, en ese momento, Royal Tenenbaum se dio cuenta que lo que decía era verdad, ¿no? Y ahí hace clic. Claro. No hace clic y empieza a tratar de pagar sus deudas. Bueno, ¿ahora en qué anda? ¿En qué anda Wes? Anda en Moonrise Kingdom. Que también reino de la luna saliente. De la luna saliente. Ambiental. Ni siquiera saliente, porque rise es elevarse, ¿no? Así. Ocurre en 1965, una trama de amor entre dos niños de 12 años que se escapan a una cueva donde los van a buscar. Están las mismas cosas de siempre de este señor. El chico es huérfano, trabaja Bill Murray, que está casado con Frances McDormand, y tienen a la hija que se escapa con este niño. Sí, que me imagino que deben ser una pareja medio extraña. Edward Norton es el scoutmaster, el jefe de los scouts del grupo se llama algo así como los Kaki no sé cuántos. Tiene cosas muy interesantes en la película en cuanto a, y que esto pasa en otras películas de Wes Anderson, la construcción de la realidad, ¿no? Se guarda hasta el último detalle. Porque tuvieron que hacer los mapas. La chica cuando se escapa lleva unos mapas de la isla y unos libros. Uh-huh. Todos los libros son falsos, pero tienen diseño de tapa, porque se ven en la película, y tienen un primer capítulo escrito por el mismo Wes Anderson que ella lee en voz alta, ¿no? Y con respecto a la construcción de los mapas, él decía, bueno, yo me imaginé que había que construir unos mapas, era dibujar un mapa así nomás, y en realidad después, a medida que lo iba haciendo, se dio cuenta de todos los detalles que llevan los mapas, los hizo obviamente lo más real posible. Así que bueno, no sé, vamos a ver cuándo la consigo. Mi amigo el pirata Barba Naranja no lo tiene. No la tiene todavía la película. ¿Qué pasó? No sé, mal. Anda mal, me pirateando. Sí. Te quería decir también, WAC, que me decías vos. Ah, sí, hablábamos antes, cierto. WAC es una cosa con H y otra cosa sin H. Era una cosa distinta, sí, lo que decíamos sí. Así, medio como, viste, nasty, ¿cómo te diría? Algo that sucks, ¿no? Algo... Sí, feo, que da asco. Pero el whack con H, whack es aporrear, golpear, por eso el whack bat. Claro, por eso es whack bat, sí. Es darle un golpe seco, digamos. Un whack es eso. Que es este juego ridículo que juegan en Mr. Fox en un momento los niños. El único momento donde aparece Owen Wilson, que sigue relacionado Su hermano más grande, Andrew Wilson, creo que se llama, hace un papel muy pequeño en los Royal Tenenbaum, con esto que vos decías de Gwyneth Paltrow, que le falta un dedo, porque Royal Tenenbaum insiste en presentar a su hija Margot, mi hija adoptada, dice todo el tiempo, ¿no? Y ella lo acepta como algo natural. Bueno, en un momento se escapa para ver a su familia, y es su familia original, y es una familia de Nebraska que vive con leña, qué sé yo. Entonces, bueno, sostiene un palo y le cortan el dedo en un hachazo, en un accidente. El que le corta el dedo es el otro hermano Wilson, que también es director de cine. A mí también me decían que era adoptada, que me había dejado el carbonero en un cajoncito en la puerta del departamento y me la creía. Eran re malos. Sufría, quedé traumatizada con eso. Bueno, ya vamos terminando. Lo último para decir es que Bill Murray resucitó su carrera de una manera de cómico. En actor de películas independientes, gracias a Rushmore también, a esta segunda película de Wes Anderson. Un tipo raro, Bill Murray, no tiene manager, no tiene representante, no vive en la vida pública de Hollywood, se entera de los trabajos, tiene una casilla de teléfono que no la consulta nunca, entonces cuando la consulta se entera que lo llamaron para trabajos que le hubiera gustado hacer, pero de verdad, que lo llamaban para tal película, me hubiera encantado, pero bueno, me enteré tarde. Es el de Perdidos en Tokio, ¿no? Sí, el de Perdidos en Tokio. Medio raro que, así. Claro. ¿Qué dupla, Bill Murray y Francis McDormand? Me gustaría ver. Bueno, trabaja un amigo tuyo también, que no le dimos el teléfono, este señor Bruce Willis. Ay, Bruce, llámanos, 4455. Tarde, ya terminé el programa. No, si quieres llamar ahora, no te acá va a encontrar. Queda Miguel, bueno, que deje un mensaje. Estuvimos solitos porque, bueno, nuestro columnista estaba realmente muy, muy trasnochado, laburando a full, y le pasó lo mismo a Fabricio Deza. Fue re loco lo de hoy. Los dos me mandaron el mensajito. A ver, no es ninguna excusa haber trasnochado. Yo trasnoché. No, pero laburando, ¿no? Como vos que trasnochaste de juerga, Carlos. No, bueno, pero es un trabajo también salir de juerga. Sí, cada tanto hay que salir. Ayudar con la comida, con la pizza. Sí, me imagino, una ardua labor. Quería comentar que fue hoy, antes de despedirnos, la primera reunión regional de ARNA A, Delegación Andina. Se realizó hoy de 9 a 11 de la mañana en Radio Nacional Bariloche. Es una reunión abierta, fue abierta como siempre a todos los que quieran informarse y o participar. Y de ahora en más, estas reuniones se van a realizar mensualmente y este va a ser el espacio donde se consensúen las acciones de la asociación a nivel regional, para la parte andina. Para cualquier consulta hay que dirigirse a arnaa.andina@gmail.com. Esta información me la enviaron Carlos Piacentini, un productor y director de Bariloche, y Norberto Lipchak, nuestro profe que es sonidista, profe de la universidad, residente en el Bolsón. Así que bueno, la semana también estaremos en comunicación con ellos para que nos comenten un poco los resultados del encuentro que se llevó a cabo hoy en la Radio Nacional de Bariloche. Bueno, y como sabes, como me encanta decir a mí, vamos a entregar, pero al dedillo, en puntualidad, como corresponde en una radio profesional. Lo he logrado, me ha llevado unos cuantos programas con vos. Sí. No decís nada, así que lo digo yo, de esto de que soy un tirano con no el tiempo. Nada, no dijiste nada, por eso. Hoy estás re amable. Y entregamos justo horario. Bueno, nos vamos a disfrutar del sábado a la feria, me imagino. Sí, también nuestro horario es complicado a veces para algunas personas que queremos llamar, porque justo el horario de fin de semana y de mediodía. Así que bueno, a veces hemos combinado entrevistas en otro horario. ¿Quién te dice lo cambiemos el horario? Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, lo seguimos acompañando y los esperamos todos los sábados de 12 a 14. En acá, esto que fue Radio Sinagoga. Un programa para ver. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14.